Así es, nos vamos con nuestro siguiente invitado, 8:35 a.m. Usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Vamos a seguir hablando sobre las propuestas culturales y artísticas que ofrecen los candidatos a concejales para la ciudad de Quito. Y yo quiero que ustedes también puedan participar, la línea 2220-966, o también como lo hacen la mayoría de las personas de forma más cómoda a través de sus comentarios, que los pueden dejar a través del Facebook, nos pueden buscar como Radio CC, estamos transmitiendo con un sistema de audio y video. Tenemos Facebook Live, puede dejar ahí sus comentarios como lo han hecho con con nuestros anteriores invitados. Está con nosotros ya en esta mañana Juan Manuel Carrión, quien es candidato a concejal de Quito por el movimiento Concertación en la lista número 51. Conocemos sus propuestas. Buenos días. Bienvenido. Gracias, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Siempre muy grato venir a Cultura FM. Bueno, nuestra propuesta, yo comenzaría diciéndoles que es la de priorizar el tema cultural y el ambiental, los ejes cultural y ambiental que creemos que se imbrican, que se superponen, que hacen una unidad, como ejes transversales a todas las políticas municipales. Yo creo que estos dos temas que consideramos son los prioritarios han sido postergados en las agendas públicas. Yo creo que lo cultural, lo ambiental, insisto, para nosotros prioritario, no ha sido merecidamente valorado, entendido e incorporado. Entonces, en la visión de todo lo que hagamos, yo creo que va a haber un componente que reflexione sobre la pertinencia de que lo que hagamos tenga un trasfondo coherente siempre en cuanto a lo cultural y a lo ambiental. Juan Manuel Carrión, él es de Cumbayá, es ornitólogo, un apasionado por las aves, exdirector y actual secretario de la Fundación Zoológica del Ecuador. Y como ustedes ya han escuchado, pues tiene varias aristas que propone si llega a la alcaldía, como es la seguridad, el ambiente, el empleo y el transporte. Pero sí es importante, Juan Manuel, que nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conozcan esa propuesta. Si usted llega a ser concejal, tomando en consideración que ustedes tienen un papel fundamental que cumplir, que hacer por la cultura. Mire, yo creo que hay que, mediante ordenanzas, ir en este camino de priorizar el tratamiento de lo cultural, viendo que la agenda que el municipio propone, la agenda cultural, no sea una agenda impuesta y desde una visión unilateral, tal vez yo diría incluso elitista, de lo que es la cultura. Entendemos claramente la cultura como una diversidad de expresiones. Yo creo que lo que nos define, lo que define nuestra condición humana es justamente la cultura, que lo abarca todo. Hay el riesgo de que si todo, a la cultura abarca todo, si todo es cultura, nada es cultura. Es muy especial el tema de la definición de la cultura, pero lo entendemos como una expresión sumamente amplia. Entonces no puede marginarse nada, ¿no? La agenda cultural, yo creo que últimamente desde el municipio ha priorizado tal vez eventos, ha priorizado espectáculos, momentos efímeros y muy costosos. Yo diría que en vez de estos grandes momentos de concentración masiva que consumen presupuestos exorbitantes, más bien pensar en una serie de eventos multidisciplinarios e itinerantes, que la agenda cultural sea planteada desde los gestores culturales múltiples, desde los grupos juveniles, barriales, desde los gremios de artistas, pintores, escultores, teatreros, los grupos de danza. Hay tanta bulle tanto la cultura en nuestro medio, ¿no es cierto? Recordemos la frase de Benjamín Carrión de recordarnos que esta patria chica está llamada a ser grande en atención a su rico legado cultural, a lo que la historia nos ha legado dentro de las producciones culturales. Entonces, es en la cultura en lo que vamos a trascender. ¿Esto significaría ponerle el ojo a los grandes eventos de la ciudad, como es la Fiesta de la Luz, Quitonía, que ciertamente llama mucha la atención de la gente, pero sí tiene su costo en los presupuestos del municipio? Yo creo que eso tiene que ser repensado, efectivamente, porque no pueden destinarse, y ahí viene la labor fiscalizadora, ¿no es cierto?, y orientadora del Consejo al momento de establecer los presupuestos, ¿no es cierto?, ver que estos grandes eventos no se consuman todo el patrimonio de presupuestario, ¿no es cierto?, asignado, y que más bien convoquen una gran confluencia de actores que puedan coparticipar de esto, ¿no es cierto? La gestión cultural es múltiple, desde los grupos juveniles con mucho entusiasmo, pero también sin recursos, hasta los grupos empresariales, incluso grandes, que podrían apadrinar estos eventos. Pero insisto que hay que repensarlos en el sentido de que la cultura va más allá de lo efímero, del espectáculo y que de el circo, entre comillas. No estoy queriendo poner en términos peyorativos aquello, ¿no es cierto? Me parece que como espectáculo lo de la fiesta de la luz es interesante, es bonito, cabe la pena verse. Pero reflexionemos si ese merece ser el emblema y el motor y el punto central en torno al cual confluye la agenda municipal. Yo creo que eso es mucho más amplio. Quería preguntarle a usted, después de esa experiencia que ha tenido en algunas instituciones, esa experiencia personal, cuando usted tiene que realizar ciertas actividades, de pronto, en aquella época usted se topó en un punto donde dijo, hace falta esto, el municipio debería trabajar en esto. Ahora, con esa experiencia que usted ha recogido, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que va a hacer si usted llega a la concejalía? Sí, yo creo que la propuesta personal mía como futuro concejal está enmarcado dentro de la propuesta global de Concertación y de la propuesta de César Montúfar hacia la alcaldía. Pero en el ámbito cultural. Orientado en el ámbito cultural, yo creo que hay que está enmarcado en el ámbito general, hay que ir hacia un municipio que no se convierte en un obstáculo para todo emprendimiento, hacia un municipio que facilite los procesos. Yo he visto, por ejemplo, ahora, no sé, me llama la atención ver algo que se promocionaba en la sala de espera de ustedes. Es un evento cultural, ¿no es cierto?, de las culturas urbanas, en el que veo que hay 15 participantes, 15 grupos juveniles que participan en esto y un auspicio institucional de la Casa de la Cultura. Habría que ver si al momento en que estos grupos, conversar, por ejemplo, la experiencia, convocar estos grupos, decirles qué trabas han tenido ellos al momento de querer hacer sus expresiones culturales. El municipio muchas veces coarta esa posibilidad de uso del espacio público, ¿no es cierto?, limita. Yo creo que eso tiene que transformarse. El municipio, más que Secretaría de Cultura, que no debería tener, creo yo, ese estatus pesado, burocrático de secretaría. Yo creo que hay que volver, nosotros creemos que hay que volver, repensar la estructura municipal a algo menos ampuloso en términos burocráticos, menos grande, más sencillo, como era el esquema de direcciones. Y la Dirección de Cultura tendría que establecer pautas que faciliten los procesos culturales, que vaya, por ejemplo, a una concesión de espacios, que se posibiliten las alianzas público-privadas. Estos 15 gestores culturales que van a presentar este festival en el sur de Quito próximamente, o que se anunciaba aquí, estoy seguro que cada uno de ellos podría hacerse cargo de sus expresiones culturales si el municipio le facilita un espacio, les facilita el manejo de un espacio público. Creemos que estos eventos tampoco tienen que ser, creemos mucho en la autogestión. Estos temas, cuando la cultura o las expresiones culturales son absolutamente gratuitas, ¿no es cierto?, grandes eventos gratuitos, yo creo que se pierde una oportunidad de reflexión sobre el valor de la cultura. Yo creo que el público sí va a poder contribuir con entradas modestas a espectáculos culturales auspiciados por el municipio, pero gestados por los propios gestores culturales, festivales de teatro, de música, de danza, de pintura. Creo también que hay que repensar, retomar. O sea, la gratuidad completa no sería una subvención. Yo creo que en algunos casos sí cabe esa gratuidad completa, en eventos masivos, ¿no es cierto?, en temas que son necesarios. Pero yo creo que hay que propender a incentivar muchos festivales y a sectorizarlos, no solamente en el Quito urbano. Recordemos a las 33 parroquias rurales con la riqueza intrínseca que tienen, y en el caso del noroccidente, por ejemplo, donde se fusiona magníficamente lo natural con lo ambiental, ¿no es cierto? Ir a buscar escenarios alternativos, escenarios nuevos, que puede ser el propio paisaje natural. Ahora, ¿cómo incorporar, por ejemplo, artistas, gestores culturales de estas 33 parroquias? Yo creo que hay que abrir amplias mesas de diálogo, sentarnos en una mesa a discutir e invitarlos a que hagan llegar sus propuestas, a que planteen propuestas. Insisto en que esto de que la agenda cultural o institucional del municipio sea una agenda construida en base a los requerimientos, a las necesidades, a las aspiraciones de quienes ejercen todos estos oficios culturales. O sea, partirán de hacer un diagnóstico sobre la situación actual de los artistas y gestores culturales y su relación con el municipio. Puede ser aquello de hacer un diagnóstico, pero estudios, diagnósticos hay muchísimos. Yo creo que hay que partir de un poco del sentido común y de la necesidad de urgencia y de descomplicar los procesos. Yo creo que es mucho en el diálogo, ¿no es cierto? Más que un diagnóstico, ubicar, tal vez hacer un catastro, entre comillas, un censo, una gran convocatoria para invitar a todos quienes están haciendo la cultura. Ahora, ¿cómo garantizar, por ejemplo, que estas participaciones que usted estaba mencionando, estas grandes asambleas, tengan una conclusión, digamos así, que aquellos datos que salen de esas asambleas estén inmersas esas necesidades y que se las pueda ver, que se las pueda palpar y que la gente se sienta identificada? Con el compromiso de quienes asumiremos esas nuevas funciones desde una trayectoria y desde una visión diferente de hacer las cosas, ¿no es cierto? Esto no puede convertirse simplemente en un pretexto para un momento de popularidad o de la foto o de llenar formularios de cumplimiento de convocatorias, sino que hay que suscribir convenios y hay que adelantarse un poco, que todas estas necesidades estén planteadas y estén esbozadas e incluidas en la discusión de un estatuto autonómico para Quito. ¿Cómo hacer de manera diferente las cosas? Es teniendo un mandato ciudadano que ordena que eso se haga. Entonces nosotros proponemos, por ejemplo, en los primeros días de asumir la alcaldía y el Consejo Metropolitano, uh-huh, en esos primeros días, plantear desde la ciudadanía la discusión, la aprobación mediante consulta popular del Estatuto Autonómico de Quito. ¿Qué consistirá en que el Estatuto Autonómico de Quito es una deuda que el Distrito Metropolitano mantiene, que es su ley orgánica, que es la ley, que es como la constitución que le da autonomías, que marca claramente las competencias que Quito puede asumir. Por ejemplo, nosotros planteamos ahí temas como la abolición, como la prohibición de la explotación minera, metálica, extractivista en el Distrito Metropolitano de Quito, porque hay que preservar el patrimonio natural, porque esa es la prioridad. ¿Cómo eso podría ir por encima de los intereses nacionales? Bueno, eso tiene que ser discutido en una asamblea justamente que apruebe el Estatuto Autonómico. Y ahí viene el tema, ¿cuál es el interés mayor? Queremos que esta ciudad, que es ya patrimonio cultural de la humanidad, hace 40 años, el primero declarado por la UNESCO, creemos nosotros que puede ser ahora también patrimonio natural de la humanidad. Esto que les decía al inicio de fusionar lo ambiental y lo cultural, esa es la gran propuesta. Y si vamos a esos temas, tienen que ser discutidos e incluidos en esto que será, para ponerle un parangón, como la constitución de la ciudad, el Estatuto Autonómico de Quito, en el que se redefinirá la estructura municipal, la estructura misma del municipio, la estructura de las empresas municipales. Es decir, es un repensar, en poner a consulta ciudadana la orientación, el norte, la nueva guía de lo que queremos que sea la ciudad. Y en ese norte, en esa guía, lo que marcará la ruta como prioridad es lo ambiental y lo cultural. Un poco por ahí también quería ir, enhorabuena que también nos anticipa un poco sobre el Estatuto Autonómico, pero una de las propuestas que usted ha presentado es esa, ¿no? De generar, hacer de aquí un patrimonio natural. Patrimonio cultural ya lo tenemos, el natural es el que nos hace falta. Y es muy preocupante ver a la ciudad todas las mañanas con toda la contaminación que tiene. Hace unas semanas Bogotá, una ciudad que tiene ciertas características similares a Quito, fue declarada en alerta por el nivel de contaminación en el aire. ¿Qué es lo que se va a buscar hacer aquí para que en Quito exista esa cultura verde? Llevar acciones que sean ejemplares y que puedan replicarse, que puedan expandirse, que puedan viralizarse, si cabe el término. Por ejemplo, si Quito queremos que sea patrimonio natural de la humanidad, hay que darles ese carácter patrimonial a las quebradas quiteñas. Actualmente son reconocidas como tales mediante una resolución municipal. Eso hay que elevarlo a la categoría de ordenanza, para que no sigan siendo las quebradas, en muchos casos todavía, escombreras, botaderos de basura. Ahí viene toda una gran transformación de la conciencia, toda una formación de una cultura ciudadana de respeto hacia el medio ambiente. Por ahí pasan los temas transversales de recolección de basura, de control de la fauna urbana, de perros y gatos, pero también de atención a la fauna silvestre urbana. El poeta Carrera Andrade, yo menciono esto todas las mañanas cuando me despierto, recuerdo lo que él decía, que en el amanecer sonoro cada árbol es un coro, ¿no? Eso hay que informarlo, hacerle conocer a la ciudadanía para que valore esa riqueza natural que tenemos. Hay que descontaminar el río Machangara, hay que limpiar el río Machangara. Nosotros proponemos que ese sea el gran proyecto emblemático de la próxima administración. 900 millones de dólares cuesta el proyecto Vindobona, que es el que reunirá las aguas para descontaminar el río. Ya se han hecho algunas obras que no están, se ha avanzado por varios frentes, pero hay que tomar la decisión política de impulsar y terminar esto. Ese proyecto, hay organismos internacionales de crédito que están interesados en financiarlo. Hay que, lo que le decía de la declaratoria de Quito sin minería metálica, crear una red urbana de parques y de jardines, que los jardines, que el jardín de una casa que tenga árboles centenarios y que mantiene la estructura barrial, pensemos en sitios como La Floresta, por ejemplo, el barrio La Floresta, que debe su nombre al hecho de que era un espacio de árboles, ¿no es cierto? En La Floresta se está produciendo una gran transformación en algunos espacios del barrio, que contraria al deseo de los vecinos de mantener el espíritu del barrio, el genius loci, lo que caracteriza ese barrio, de pronto se levantan grandes torres. Si uno de esas casas mantiene un jardín patrimonial, debería tener una compensación en términos de impuestos prediales, tributarios, un estímulo para que eso que pasará a ser calificado como patrimonio natural de la ciudad, ese jardín, tenga el mismo valor que tiene el Templo de la Compañía, por ejemplo, que tenga todo el patrimonio arquitectónico, ¿no es cierto? O sea, el patrimonio natural tiene que ser valorado de manera igual. Hay que ir hacia esa cultura también de respeto al árbol, del árbol como un monumento vivo que no puede ser sujeto de agresiones. ¿Y ahora qué hacer con el aire? Este sí es un tema. Bueno, ahí viene complicado. El tema también, ya viene el tema técnico, el tema de la también tiene que ver con la cultura ciudadana y al cual confluyen varias problemáticas. Es un problema que se genera por el caos en la movilidad, por el caos en el transporte. Ahora con la, será una realidad, pues a la que no podemos ignorar, independientemente de que pueda ser cuestionada, va a ser una realidad y hay que verse como una oportunidad en ese momento la irrupción del metro en el transporte de Quito. Hay que ir pensando hacia un programa de cambio progresivo del transporte público hacia un transporte con buses eléctricos de matriz eléctrica. Hay que propender al uso e incrementar el uso de las ciclovías y de la bicicleta como medio de transporte. Es algo que personalmente quiero hacerlo. O sea, personalmente a mí me gustaría movilizarme de esa manera, pero hay que ver los mecanismos para facilitar, por ejemplo, esos estilos de vida que son los que en última instancia van a combatir estos efectos de que el estilo de vida hiperconsumista ha producido en el planeta con una huella ecológica intensa. Tal vez ahí añado algo más, lo de la red de jardines, por ejemplo, es una gran herramienta para mitigar los impactos del cambio climático, ¿no es cierto? Una ciudad verde es una ciudad que en cuanto a los niveles de temperatura se vuelve más fresca, que absorbe ese calor que el asfalto irradia. Hablamos de red de jardines más allá de los predios municipales, de los exactamente, parques municipales. Exactamente, yo estoy hablando que a los parques, que a la red de parques y jardines, se sumen los jardines privados, nuestros jardines familiares, independientemente de que sea un jardín pequeño o grande. Si la población en este caso quiere aportar en algunos lugares, como por ejemplo con andenes para sembrar jardines, ¿habrá el apoyo? Exactamente, eso es lo que tiene que priorizarse. Por ejemplo, que todos los quiteños adoptemos un árbol, al menos un árbol, que nos hagamos responsables del cuidado y el seguimiento de ese árbol. En el tema de la fauna urbana, también culturas similares de no abandono de nuestras mascotas. Ahora, Juan Manuel, de hecho usted ha hablado de cultura ciudadana. Han habido ejemplos de grandes proyectos que se han hecho en otros países donde participan activamente los artistas y los gestores culturales para emprender en estos proyectos y también incidir en la población. ¿Usted considera que es factible, si usted llega a la concejalía, poder trabajar directamente en estas propuestas? Por supuesto, yo creo que ese es el modelo que tiene que incrementarse, yo creo que ese es el modelo que hay que estimular. Volvamos al tema del metro, yo y hemos viajado, hemos conocido cómo son las estaciones del metro en Europa y la presencia de cultura en esos espacios, la presencia de músicos callejeros alegrándonos la vida. El arte, la cultura son alimentos para el espíritu. Tenemos tantos valores, tanto talento en nuestro medio. Hay que brindarle los espacios para alegrar la ciudad, para que ellos estén presentes. E insisto, ahí el municipio, más que ponerse a seguir al gestor, al actor cultural, al artista, por el uso del suelo, lo contrario, hay que estimularlo, hay que facilitarle la presencia de los espacios. Recordemos que ese es un derecho constitucional, pues, ¿no es cierto?, el de la apropiación del espacio público y el de poder difundir y expresar nuestra propia identidad cultural. Identidad cultural que es tan diversa. Yo, esto entre paréntesis, yo siempre menciono, porque soy un oyente permanente de ustedes, y comentaba a mis amigos, me gusta conectarme a ese dial por lo diverso, porque escucho música tradicional ecuatoriana, escucho música étnica del mundo, escucho música contemporánea, escucho incluso a la tarde, bueno, ahí yo cambio un poco, porque hay la música metálica, la música actual, uh-huh, de la juventud, que digamos, no estoy tan sintonizado con ella, pero esta es una muestra de abrir los espacios, y este es un espacio virtual a toda ese espectro inclusivo tan amplio de las manifestaciones culturales, y hay que propender a tender puentes de encuentro entre todos estos sectores, porque finalmente si hay un rasgo de identidad dentro de esa diversidad en el que nos reconocemos, este está dado por la cultura. Finalmente nos entendemos como ecuatorianos porque nos reconocemos en nuestra música. Yo he visto que tarde o temprano los ecuatorianos, sobre todo los que hemos viajado, nos identificamos como tales porque por nuestra música, por nuestras tradiciones culinarias, por esta querencia, por esta pertenencia a la tierra. Y es la tierra la que modela lo que somos. Aquí hay un yo evoco siempre al poeta Carrera Andrade, pero esto de vincular lo ambiental con lo cultural, yo creo que se sintetiza en un verso de él en el poema Lugar de Origen, que en una parte dice: Ecuador, tú me hiciste vegetal y telúrico, solidario con todo lo que vive, humilde cual vasija llena de sombra fértil. Yo creo que hay que nutrirse de la poesía, yo creo que la política debe ser poética también. Entonces, esto un poco para decirles que nuestra visión y nuestra convicción de que la cultura y lo ambiental son los ejes fundamentales de la vida, tiene que plasmarse en que eso sea la brújula que oriente las políticas, todas las políticas municipales. Ahí lo tienen, amigos, Juan Manuel Carrión con la propuesta para el arte y la cultura, esta cultura verde, para que usted lo pueda reflexionar. Andrés, nos ayudas con el resumen. Andrés, permíteme, Darío, por favor. Les recordarles que Juan Manuel Carrión es candidato por la lista 51 por Concertación. Bueno, la pregunta que no dejamos de preguntar a todos los candidatos es: ¿con qué animal se identifica? Con los colibríes. Y nuevamente por lo que dice Carrera Andrade, que merece ser el ave heráldica del pueblo ecuatoriano, porque es una imagen de la delicadeza y del fulgor fugaz, porque son el vagabundo espíritu de los colores, porque son saetas voladores, porque son prismas voladores. Con los colibríes, este es un país de quindes. Andrés. Haciendo una síntesis de lo que habló Juan Manuel Carrión, es priorizar el tema cultural y ambiental como eje relevante, crear ordenanzas para promover la diversidad de expresiones culturales, manejar y destinar el presupuesto para eventos con gestores culturales, facilitar los procesos mediante el municipio para la realización de eventos con tema cultural, tener una alianza público y privada para promover la cultura, tener un estatuto autonómico de Quito, además de potenciar proyectos para combatir la contaminación de la ciudad, haciendo un programa de cambio de transporte y el uso de la bicicleta, y crear una red de jardines contra el cambio climático. Ahí lo tienen entonces. Perfecto. Una propuesta para que usted lo pueda reflexionar y el 24 de marzo dar su voto. Muchas gracias, Juan gracias Manuel, a ustedes. Por acompañarnos. Un gusto siempre estar con ustedes. Y les agradecemos a todo nuestro equipo informativo y de manera especial a nuestros oyentes, a nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Gracias. Buenas tardes. Nos encontramos mañana a las 7 horas, no se olvide, aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Darío, y con esto cerramos ya nuestra agenda para los candidatos y candidatas a las diferentes dignidades, y les estaremos presentando de forma oportuna cómo debe usted acudir el próximo domingo a depositar su voto. ¿Cuántos candidatos debe usted rayar para que su voto no se nulifique?